Para ellos es una deidad o entidad, con unas capacidades inmensamente superiores a las de los miembros del Consejo. Todos están de acuerdo que la presencia está allí para ayudar al trabajo del Consejo. Típicamente mis pacientes no gustan de usar la palabra Dios para describir una presencia superior, la cual ellos dicen sentir más que realmente ver en el mundo del espíritu. Prefieren usar palabras como fuente o alma superior debido a que la palabra Dios ha sido muy personalizada en la Tierra. En la medida en que muchas almas se aproximan al más avanzado estado de desarrollo, la presencia puede pluralizarse en sus mentes como parte de muchas fuerzas divinas en el mundo del espíritu con un conocimiento infinito. Ellos sienten que esta fuerza superior influencia a las reuniones del Consejo, pero podrían no ser el último creador. Mis pacientes ven la más grande evidencia de la presencia en las reuniones del Consejo, aún así la presencia es igualada con la más grande omnipotente y omnipresente fuerza de energía en el mundo del espíritu. Después de repasar cientos de casos en donde se describe la presencia, decidí ofrecer un poco de ellos en una serie de citas. En sus sesiones, cada sujeto habla de la presencia en solo unas pocas frases. Espero que la lista de citas que he seleccionado ofrezca la esencia de lo que las almas promedio sienten acerca de este aspecto en sus reuniones del Consejo. En realidad no veo ahora la presencia, pero la siento como la energía superior. La energía está para ayudar al Consejo, pero principalmente por mí. Los mayores no sirven como intermediarios entre esta fuente de poder y yo. Yo siento una conexión directa con la luz púrpura divina. Cuando estoy en la cámara del Consejo, la presencia supervisa a los mayores por medio de sus pulsaciones de luz violeta. Algunas veces se torna en un plateado brillante para calmar y purificar mi mente. La presencia está encima y detrás del Consejo, únicamente con dificultad yo puedo observar este poder. Yo siento tan fuertemente su santidad que no creo poder intentar mirarlo directamente durante la reunión del Consejo. Si lo hago, no podría enfocarme en los mayores. El Consejo parece aceptar la presencia sin ignorarla demasiado, de tal manera que no interrumpa los procedimientos. Creo que intenta que tanto el Consejo como yo nos prestamos atención mutuamente. Todavía tengo la impresión que la magnitud de toda esta energía inteligente combinada es diseñada solo para mí en este momento. Mi guía, los mayores y la presencia son guardianes de la sabiduría detrás de mis experiencias. La presencia representa la pureza de energía que ayuda al Consejo en mi nombre. Creo que el Consejo necesita la ayuda de la presencia porque ha pasado mucho tiempo desde que ellos mismos encarnaron en forma biológica. La sabiduría pura de esta energía nos permite al Consejo y a mí ver más claramente hacia dónde debemos ir todos. El brillo y el poder de la imagen de la presencia es un llamado. Una avidez dirigida a cada uno en la cámara para que todos nosotros nos unamos a ella algún día. Es como un padre esperando que maduremos y nos unamos a él en un entendimiento adulto. Cuando se comparece en la cámara del Consejo y se puede sentir la presencia, es como una resonancia penetrante en la mente. Incluso mi guía maestro encuentra sentido en mi beatitud. Sé que esta es la razón por la cual ellos realmente disfrutan viniendo a las reuniones del Consejo conmigo. Él es una fuente de amor y entendimiento. Cuando mi tiempo con el Consejo se termina y yo dejo la presencia, siento como un anhelo de regresar y estar cerca de ella una vez más. La gente me ha preguntado si alguna vez he tenido alguien que pueda verter alguna luz como un miembro del Consejo y estar más cerca de la presencia. He tenido muy pocos pacientes con tal experiencia, los cuales se encuentran en transición desde el nivel V. No obstante, un individuo me viene a la mente. Chinera es una de las pacientes más avanzadas que he tenido. Nadie me ha llevado tan cerca de la presencia como esta alma. Chinera se entrenó en otra dimensión antes de venir a la Tierra hace varios miles de años. Hoy, esta paciente es maestro de la acupuntura y practica una variedad de artes de sanación. El medallón usado por el presidente del Consejo de Chinera es mostrado en la figura 9G. Posteriores detalles acerca de la capacidad de viaje interdimensional de las almas serán examinados en el capítulo 6. Caso 32. Doctor N. Cuando su trabajo como guía personal termine, ¿espera ser asignada al Consejo de Mayores? P. No, eso no pasará todavía. Debo convertirme en una profesora maestra trabajando con profesores jóvenes, ayudándolos a entrar en contacto con sus estudiantes en muchos niveles. Doctor N. ¿Cómo sabe eso? P. Porque yo aún estoy entrenándome aquí encarnando, aprendiendo más acerca de las formas biológicas de vida en la Tierra. Doctor N. Chinera, es mi creencia que estamos juntos aquí hoy para ayudar a otros a entender ciertas cosas. Vamos a empezar esta parte de nuestra discusión preguntándole acerca de su relación con los mayores de su consejo. Comience por decirme cuántos de ellos ve. Ve, hay 12 miembros en mi consejo ahora. Después de mi última vida, los 4 del centro de la mesa fueron quienes preguntaron acerca de mis logros en la Tierra. Todavía tengo algunos bloqueos que necesitan ajustes. Los 4 del lado derecho son de mi dimensión original. Ellos están aquí para ayudarme en la mejor utilización de la energía que traje conmigo a mi universo terrenal. Doctor, ¿qué hay de los otros 4 miembros de su consejo? Los 4 del lado izquierdo de la mesa actúan como estabilizadores de la luz y el sonido universal entre todas las dimensiones alrededor del universo terrenal. Ellos actúan como un punto pivote para conectarme en un mundo físico. Doctor, ¿puede darme alguna idea de qué bloqueos están impidiendo su progreso en la Tierra? Pero en primer lugar, el consejo quiere que aumente mi influencia con las personas. Me he estado resistiendo a extenderme a mí misma. Yo me quejo de que eso podría diluir mi poder. Ellos no están de acuerdo con mis argumentos acerca de extenderme a mí misma en forma tan discreta. Doctor, me conozco esa sensación. ¿Acepta usted esta evaluación? P. Pausa larga. Yo sé que ellos tienen la razón, pero todavía me siento algunas veces como extranjero en la Tierra. Doctor, dígame, Chinera, ¿alguna vez se ha presentado con los miembros de su consejo para discutir sobre ciertos estudiantes con los que usted trabaja? Pues sí, brevemente. Doctor, entonces quizás usted pueda ayudarme a entender la progresión del avance de las almas. ¿Dónde se clasificaría usted misma? Estoy trabajando para ser una profesora maestra. Doctor, ¿el siguiente grado sobre este nivel de un guía sería una posición en el consejo? No necesariamente. Hay muchas otras clases de especializaciones. Una podría no sentirse cómoda siendo miembro de un consejo. Doctor, vamos a decir que usted está lista y se le diera un asiento en el consejo y fuera efectiva allí, ¿dónde podría ir después como un alma? P. Dudando en responder al lugar de la armonía total. Doctor, ¿es esto representado por la presencia en las reuniones del consejo? P. Vagamente dentro de esa esencia, sí. Doctor, describa la armonía, ¿es eso una supra-alma? P. Yo creo que son muchos quienes son uno. Es el centro de creación como yo lo conozco. Es donde los creadores de nuevas almas forman luz y energía para ciertas funciones. Doctor N. Chinera, por favor descríbame mejor ese proceso. Pello. No puedo decirle mucho. Es donde la energía de nuevas almas es difundida fuera de la supra-alma. Donde ayudamos a los jóvenes a crecer, a encontrar su identidad única. Doctor M. ¿Es la armonía lo que nosotros llamamos Dios? P. Es una divinidad. Doctor N. Como usted lo ha dicho, esta divinidad puede ser compuesta por muchos, que son uno, son ellos la máxima deidad de todos los universos y todas las dimensiones conectando esos universos, incluyendo nuestro mundo del espíritu. P. Larga pausa. No lo creo. Doctor N. ¿De dónde cree usted que proviene la esencia de la presencia? P. Débilmente de todas partes, se detiene. Doctor N. ¿Cómo sabe usted esas cosas? Yo tengo un mentor en el consejo. Hablamos mucho. Mis amigos y yo tenemos pensamientos que se comunican. Y hacemos preguntas acerca de la máxima realidad. Doctor N. Cuando habla con su mentor y sus amigos sobre una fuerza que podría estar por encima aún de la presencia, ¿qué ha escuchado y sentido? P. Podría ser la misma fuerza de la cual la presencia es una parte, no lo sé, es masiva pero suave. Poderosa. Pero gentil. Es un respiro. Un susurro. De sonido. Muy puro. Doctor N. Colocando la palma de mi mano en la frente del sujeto, permanezca con esos fragmentos de pensamiento, Chinera. Flote con ellos tan lejos como puedan llevarlo hacia el sonido hablando en un susurro. ¿Es este sonido creado por alguna clase de energía lumínica? P. No, el sonido crea todo. Incluyendo luz y energía. Doctor N. Muévase más cerca, como si estuviera flotando sin esfuerzo, más cerca hacia el origen del sonido. Un comando ahora, ¿qué ve y escucha? P. Estoy en el borde. No puedo. Doctor N. Fuertemente siga a Chinera. P. Tranquilamente, con gran dificultad yo. Con mis amigos. Cuando hemos unificado nuestras mentes hacia el sonido que vemos dibujado en nuestras mentes. Ellos son. Diseños geométricos. Alineados en modelos. Se detiene. Doctor N. ahora presionándolo suavemente un pequeño esfuerzo. Justo más allá, ¿qué hay? Pello. Siento. El sonido abraza esta estructura. Y, la hace mover. Cambiando y ondulándose. Creando todo. Es una campana de reverberación profunda. Entonces un zumbido alto y puro. Como un eco de. Se detiene. Doctor N. llegue allá chinera, un último esfuerzo. ¿Un eco de qué? P. Un suspiro profundo, una madre. Llena de amor. Cantando a su niño. Presioné duramente a chinera para obtener la información porque sabía que en toda mi vida probablemente nunca tendría otra paciente como ella. Ellas y otros pacientes altamente avanzados han indicado que el Consejo de Mayores existe dentro de una realidad del más profundo pensamiento, más allá de la concepción de las almas que todavía vienen a la Tierra. 4, 6. La cadena de la influencia divina. Para muchos de mis pacientes, la presencia no parece ser un quién sino un es. Para otros, la presencia es una entidad que funciona como un ecualizador, armonizando el conocimiento superior de los mayores con el conocimiento inferior de las almas que vienen ante ellos. Este efecto produce que la cámara del consejo respire con energía sincronizada. Varios de los niveles V han tenido ya la oportunidad de participar brevemente como miembros de un consejo como parte de su entrenamiento de guías. Cuando le pregunté a uno de ellos cómo fue la experiencia, recibí la siguiente respuesta. Cuando me senté en el panel, fue como estar dentro del alma que estaba frente a mí. Lo que usted siente es mucho más que empatía hacia alguien que acaba de regresar de una vida. Usted está realmente en sus zapatos. La presencia le da el poder de sentir todo lo que el alma siente en ese momento. El prisma de luz de la presencia toca cada miembro del consejo de esa tierra. ¿Se mueve la presencia de consejo en consejo? ¿Hay más de una entidad, o eso simplemente es Dios que está en todas partes? Esas preguntas, por supuesto, no las puedo responder. A pesar de las responsabilidades compartidas de jurisdicción entre los grupos de almas, ¿cuántos consejos deben existir para ser responsables de todas las almas que vienen de la Tierra? Esto también me es imposible de medir, pero el número debe ser inmenso. Si es cierto que otros mundos en nuestro universo tienen almas necesitando consejos y otros universos que los maestros espirituales deben supervisar, su tarea está más allá de nuestra concepción. Al contrario de las almas altamente avanzadas, como en el caso 32, la mayoría de mis clientes son incapaces de reconocer que los mayores pueden ser seres falibles a sí mismos. Fuera de encuentros fugaces con una presencia más poderosa y amorosa, el Consejo de Mayores es la más alta autoridad que mis pacientes contactan directamente en las misiones espirituales. Como un resultado de lo que ellos ven en estado de trance, mis pacientes tienen la sensación de un efecto de graduación vertical del logro de las almas en el mundo del espíritu. Esta percepción del cosmos no es un sistema de creencias nuevas en la civilización humana. Textos antiguos de origen hindú, egipcio, persa y chino, hablan de las agencias de Dios que fue personificado como unas entidades metafísicas, algunas de las cuales eran incluso antropomórficamente iguales. Las primeras filosofías religiosas greco-hebreas también fueron identificadas con un concepto de escalones de maestros espirituales, cada uno más divino que el último. Muchas culturas creían que mientras Dios es la fuente de toda creación y es totalmente Dios, la administración de nuestro universo fue delegada a través de una combinación de seres inferiores quienes eran mediadores de razón y los proveedores del divino pensamiento de un ser perfecto y un mundo finito. Ellos eran considerados emanaciones del Creador, pero menos que perfectos. Quizás esto ayude a explicar que las imperfecciones de nuestro mundo con Dios todavía siguen siendo la primera causa. La teoría panteísta dice que todas las manifestaciones en el universo son Dios. A través del tiempo, la filosofía espiritual de algunas culturas evolucionaron en el concepto de que las fuerzas divinas que gobiernan nuestras vidas son esencialmente palabras de sabiduría, análogas a los poderes de la razón de seres humanos. En otras sociedades esas fuerzas fueron tomadas como unas presencias capaces de influenciar nuestro mundo. La Iglesia cristiana califica de inaceptable la idea global sobre las emanaciones intermediarias de una fuente suprema. La posición del cristianismo es que un ser perfecto no delegaría a seres menos perfectos que podrían cometer errores el manejo del universo. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de profetas. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios viene a través de Jesús, quien, los cristianos consideran la imagen de Dios. Aún los profetas de todas las más grandes religiones son reflexiones de Dios a sus seguidores. Yo siento que la aceptación de los profetas en muchas religiones alrededor del mundo tiene sus raíces en la memoria de nuestra alma, sobre intermediarios sagrados, tales como guías o mayores entre nosotros mismos y la fuente creadora. En nuestra larga historia sobre este planeta han existido muchas culturas con figuras mitológicas teniendo funciones cosmológicas como mediadores entre un dios desconocido y un mundo hostil. No creo que debamos relegar los mitos, como una manera de explicar el mundo a un pensamiento primitivo. Lo que conocemos racionalmente hoy, no es suficiente para descifrar el misterio de la creación mejor que en el pasado. En términos de la primera causa, encuentro que el viejo y el nuevo concepto espiritual pueden ser reconciliados de una manera significativa. Las almas son capaces de crear cosas vivientes provenientes de una fuente de energía proporcionada por ellos. Así las almas son capaces de crear algo a partir de algo en una variedad de situaciones. En teología religiosa, la creación divina es hacer algo de la nada. Hay quienes piensan que la cabeza de Dios no crea materia física sino solamente las condiciones que permiten a seres altamente avanzados hacerlo. Es la Tierra un laboratorio creado por las más altas formas de energía para permitir a las más bajas avanzar a través de muchas fases de desarrollo. Si es así, esos seres superiores son nuestra fuente pero no la fuente. En The Journey of Souls, escribí sobre la posibilidad de un creador al que le falta la perfección completa y tiene la necesidad de crecer y hacerse más fuerte mediante la expresión de su esencia. Sin embargo, él podría tener la necesidad de hacer esto aún si fuera perfecto. La filosofía de una autoridad divina escalonada valida la creencia de mucha gente acerca de que la Tierra y nuestro universo físico es muy caótico para haber sido formado por la última perfección. Desde mi punto de vista, esta idea no aminora nada de una fuente perfecta en algún lugar, quien pone todo en movimiento para que todas las almas eventualmente lleguen a la perfección. Nuestra transformación de la total ignorancia al conocimiento perfecto involucra un proceso continuo de esclarecimiento, teniendo fe que podemos ser mejores de lo que somos. 4.7. Procesando reuniones del consejo. Durante una sesión de hipnosis, llega el momento cuando el paciente me dice que su reunión del consejo ha terminado y ellos están listos para dejar la cámara y retornar a su grupo de almas. Este es un momento de intensa reflexión y juntos evaluaremos la información recibida. Las apariciones frente a nuestro consejo espiritual involucran materias de responsabilidad para la vida recién vivida y es aquí cuando utilizo los apartes más relevantes de esta información para evaluar la vida presente de mi paciente. Dentro de la textura de la evaluación de cualquier alma por su concilio es donde se empieza a tejer el hilo del perdón divino. Los mayores proporcionan un foro de interrogación y compasión y despliegan su deseo de sostener la confianza del alma para sus esfuerzos futuros. Un alma que partía afirmó lo siguiente. Cuando los mayores han terminado conmigo siento que ellos me han dicho mucho más acerca de lo que hice bien que cuando me equivoqué. El consejo sabe que he tenido reuniones críticas con mi guía acerca de mi desempeño. Ellos no me apoyan, pero siento que parte de su trabajo es elevar mis expectativas. El consejo dice que ellos prevén grandes cosas para mí. La última cosa que los mayores me dicen es que deje de buscar en otros la autoaprobación. Cuando los dejo, siento que ellos han absorbido todos mis temores y me han limpiado. Las personas me preguntan si las almas sienten remordimiento durante y después de las reuniones del consejo si estuvieron involucradas en actos de crueldad. Por supuesto que sí, pero a menudo debo recordar a quienes me preguntan que la responsabilidad por los actos malos frecuentemente viene con la selección del siguiente cuerpo para el pago de las deudas kármicas. Las almas están directamente involucradas en este proceso de selección a través de su consejo porque esto es lo que ellos desean para sí mismos. Aunque el karma es asociado con justicia, su esencia no es punitiva pero sí busca traer equilibrio a la suma de nuestros hechos en todas las vidas pasadas. Hay otra pregunta subsiguiente que se me hace con respecto a la conclusión de esas reuniones del consejo. ¿Es todo dulzura y luz para aquellas almas que no han estado involucradas en actos crueles, o algunas almas regresan infelices con el carácter general de la reunión? Yo respondo esas preguntas explicando que he tenido unos pocos pacientes que dejan la cámara del consejo un poco insatisfechos. Son almas que sienten que pudieron haberse presentado a sí mismos un poco mejor ante un mayor en particular. Hay otros casos no comunes, especialmente con jóvenes, almas rebeldes, donde he tenido la impresión que ellos están peleando con lo que llaman un acto de contrición al estar enfrente de los mayores. La siguiente cita es un ejemplo. Estoy un poco enfadado con los sabelotodos. Ellos te calman con complacencia porque quieren que tú les digas todo. Seguro, cometí una cantidad de errores, pero es culpa suya por enviarme a la Tierra en un cuerpo que me metió en problemas. Cuando me quejé sobre la Tierra, ellos no estuvieron de acuerdo conmigo. Son tacaños con la información. Les dije que la vida implica tomar riesgos y mi director me pidió moderación. Le dije, está muy bien para ustedes decir cosas aquí seguros y confortablemente mientras que yo estoy luchando por sobrevivir abajo en una zona de guerra. Estas almas inmaduras no se dan cuenta que para ser parte de un consejo, un mayor ha sobrevivido muchas zonas de guerra. En contraste, la siguiente cita es de un alma vieja y avanzada cercana a completar sus encarnaciones en la Tierra. Como mi sesión con el consejo está próxima a terminar, los mayores se levantan y se acercan, me rodean.